Pájaros en el Alambre, segunda mayordomía de performance sonoro. Estás escuchando Radio Jaguapi. Estamos transmitiendo con el permiso del Apu Pariacaca desde los Andes peruanos. Ahora los vamos a dejar con el programa del mayordomo Maxim Holland. Nos faltan palabras. Muy buenas tardes. Pues aquí estoy con Alejandro Jaime. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Pues Alejandro, a ver, vamos al comienzo. Tú tuviste un papel muy importante en que todos nosotros estemos aquí. Tú me hablaste de Pariacaca la primera vez. Cuando hablamos esa vez hace más de un año en Pisco, ¿tú pensabas que íbamos a llegar a este momento? La verdad es que no me lo imaginaba, pero sí lo previsualizaba y sí lo veía como una experiencia que iba a ser fabulosa, ¿no? Porque todos los que participamos en Pisco, encajaban en el perfil que yo podía visualizar acá en el Bajo el Nevado, ¿no? Y entonces, ¿qué tal la experiencia en general? Lamentablemente nos estás dejando mañana, pero hasta ahora, ¿cómo te ha ido? Sí, lamentablemente me voy mañana porque estoy contrarreloj en unas cosas, me encantaría quedarme, pero no puedo quedarme. Pero igual la experiencia magnífica, magnífico haber podido llegar al hielo ayer, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar sobre eso. Que fue lo que habíamos pensado hace un año, ¿no? Que fue la idea de llegar al hielo y tocar el manto blanco y ver qué puntos se estaban alejando, ¿no? La experiencia de estar todos juntos acá es increíble, sobre todo la energía que se ha dado entre todos nosotros. Un segundito, tenemos aquí una visita de Enier Guamán, cocinero, que tiene que hacer una pregunta. Dime, Enier. El lunes quisiera hacerlo. Ahorita hablamos, cuando vuelva. Ya, perdón por la interrupción, aquí continuamos con Nos faltan palabras. ¿Y qué ha significado para ti dentro del proceso del trabajo que estás realizando para Jaguapi? ¿Qué significó para ti tocar el hielo, llegar a ese punto? Era en realidad lo único que yo quería hacer. Era como parte de esta dinámica en Jaguapi. Mi único objetivo era llegar al hielo, así que tuvimos muchísima suerte porque justo fue el día, creo que hasta ahora el único día en que se ha podido llegar por cuestiones de clima, y en realidad era el objetivo principal para mi trabajo, llegar al hielo, y ayer lo conseguimos. Y a partir de esta llegada al hielo y a partir de algunas cosas que hicimos durante el recorrido, ya puedo estructurar mi propuesta para el proyecto. Pues bien, ¿nos quieres contar un poquito sobre el proyecto y qué es lo que estás desarrollando? Yo sé que está en proceso todavía, pero cuéntanos un poquito. Lo que me interesa es imaginar de qué manera vamos a llevar... ¿cómo explicarlo? Espérate. ¿De qué manera vamos a pensar estos lugares que están sufriendo modificaciones una vez que lo que los hicieron importantes, una vez que las cosas que los hicieron importantes desaparezcan? En este caso específico con el Pariacaca es el hielo. Entonces, cuando este nevado ya no exista, cuando esta masa glaciar ya no exista, pero la montaña continúe, ¿de qué manera esta montaña va a ser incorporada a nuestro imaginario? Claro, claro, claro. Y ese es el resultado que se va a dar un poco para la muestra ya, ¿no? Pero tú me comentabas hoy día que tu trabajo aquí lo veías casi como un performance, ¿no? El hecho de ir a llegar al hielo y eso. ¿Nos comentas un poco de eso? Sí, lo que pasa es que yo he venido haciendo un trabajo de territorio durante varios años y mientras más lo he ido realizando, más me he ido alejando un poco de la acción en el territorio mismo y me he enfocado más como parte de un proceso de evolución o de involución o lo que sea, en las representaciones, ¿no? Ya no tanto en el espacio real. Entonces me interesa ficcionar un poco acerca de lo que se puede convertir ese territorio, ¿no? En las representaciones. Claro, y igual como parte de este trabajo hiciste unas marcas en el hielo ahí arriba, que obviamente me imagino que hasta ahorita ni siquiera se notarán, ¿no? Fueron muy efímeros. Eso para ti es... ¿algo que vas a utilizar para el trabajo después o era simplemente el acto de hacerlo en ese momento? Era un poco de las dos. Era una forma de señalizar la presencia y otra como parte también de un proyecto en general que estoy desarrollando en el sentido de cuestionar lo que consideramos natural, ¿no? Este tipo de marcas que yo hago, trato de tensionar lo que entendemos hoy por naturaleza. Claro, claro. Pero que es una cosa muy humana, ¿no? O sea, al ver esa marca en el hielo, te das cuenta que es algo hecho por un humano, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad es poner en cuestión el concepto mismo de naturaleza como un artificio, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que eso es todo, al menos que tengas otro comentario que quieras hacer. Nada, solo quiero agradecerte, Maxi, y decirte que me siento súper honrado, súper agradecido y entusiasmado por ser parte de Jawapi. No, el placer es todo mío, ¿eh? Ha sido increíble tenerte aquí. Me encanta el público en miedo. Bueno, nada, volvemos en pocos minutos con otra entrevista. Aquí les paso con Gabriela. Qué bien la radio, programa. Queremos felicitar a nuestros amigos de la cocina, Enya, Enier y Juan Mañón, muchísimas gracias que nos han alegrado todos estos días, a pesar de las vicisitudes, el clima. Gracias de verdad por alimentarnos tan rico. Nos vamos con un poco de música y volvemos con más del programa de Maxim Holland, Nos Faltan Palabras. Muy bien, gracias. Puta, qué chévere. Ay, ay, ay.